Buen día, Pali, buen día al equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, vos, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo. Va, yo en realidad ando afectado de un ojo, che. Voy a tener. A ver, ¿cómo sería eso? Voy a tener que. Me parece que me está saliendo un orzuelo, una cosa así. Algo de eso. Así que voy a necesitar un anillo de oro. Que me presten, así me lo paso y me curo. Claro, es hay que frotar un anillo y pasarse sí, por ahí. Claro, sí. Pero pará, pero eso no es de prevención, eso es una vez que lo tenés al orzuelo. Sí, tenés razón, Mauro. Hay que esperar, me parece. Sí. Va, si querés hacer eso, no sé. Sí, o si no... ¿Estás seguro que es eso? No, no estoy seguro para nada. Claro. Lo que sé es que se me está inflamando el párpado, así que algo está saliendo ahí. ¿Pero habitualmente te pasa eso? No, nunca, nunca. Ah, no, bien. No. Muy raras veces. Te hago preguntas ni que fuese el médico. Mirá, lo que pasa es que voy a tener que ir capaz al médico. Sí, y por, mejor eso. Antes que me corten con la prepaga. Sí, claro. Por ahora tenés la orden que pagar nada más. Claro. Después tenés que pagarle el plus. Sí, encima. Claro. Así que bueno, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bueno, Pali, bien, con fresco. Esta mañana ya se aparecieron de nuevo las ropas abrigadas. Sí. Por lo menos en Santa Rosa hay mucha gente abrigada, con gorrito, con bufanda, con cuellitos, con los buzos canguros. Ah, mira. Porque eso te viene bien, porque tenés un buzo y tenés el gorrito y vas zafando del frío. Te digo que el vientito está soplando bastante fuerte a esta hora de la mañana. Si esto se mantiene, vamos a tener un día con mucho viento en la ciudad y con frío ahora. La mañana está fría, más allá de que hay sol, de que no hay nubes y que está asomando desde hace un rato el solcito, está fría la mañana. Recién te escuchaba la temperatura, te digo que la sensación térmica quizá está un poquito más baja de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y si andás caminando o en bicicleta, lo mejor es buscar la veredita del sol como para ir zafando. Si te agarra una cuadra de mucha sombra, te digo que vas a sentir el frío de la mañana. Sí, Mauro, está fresco y mañana también va a estar parecido, pero ya empieza a levantar a partir del sábado. Para el fin de semana XXL, claro, como se le dice habitualmente. Tal cual, sí. Bueno, ya tenemos un fin de semana largo de 4 días. Sí. Y bueno, con todas las situaciones que han ocurrido en estos días, con las corridas cambiarias, las bancarias, las corridas de la gente común. Sí. Y para colmo, hoy se va a conocer el dato de la inflación. ¡Mira! Hoy se conoce. 4 de la tarde. Bueno. Así que vamos a tener un fin de semana con corridas. Sí. En este caso con corridas de las personas de a pie que andan buscando algún producto como para estoquearse. Claro. Va a dar menos seguro que el mes pasado. Pero 2 dígitos seguro. Y va a andar ahí. Sí. Bueno, Pali, nosotros ayer lo comentábamos un poco, andábamos buscando la palabra de algunos comerciantes como para saber cómo habían pasado estos días de corrida cambiaria, de aumento de dólar, de posibilidades de no tener stock o de remarcaciones de precios. Te digo que anduvimos buscando por todos lados. No es tan fácil conseguir palabras ni de comerciantes ni tampoco de la Cámara de Comercio, que nos rehuyó ahí un poco como para contestarnos, en este caso Graciela Béjar, que no tenía demasiada información de cuál era la situación puntual de los comerciantes y sobre todo si se habían quejado por esta situación, si tienen stock, si van a tener posibilidades de renovar la mercadería, a qué precio, si hay precios, si le están dejando la mercadería a precio abierto para después cobrarlas, digamos, toda esa situación. Graciela Béjar quizá en algún momento de la mañana puede llegar a hablar, pero hace 2 días que la estamos matando a mensaje y no contesta. Pero sí conseguimos por lo menos la palabra de 2 comerciantes. Uno es el dueño de un supermercado y el otro es un productor de chacinados de Santa Rosa, que nos cuentan 2 realidades distintas. Algo para destacar, por ahora se están consiguiendo productos en los comercios. No hay desabastecimiento, hay productos, pero sí nos decían los comerciantes que en esta semana aumentaron entre un 10 y un 15% los digamos, todos los productos de la canasta básica. Si en una semana aumenta entre un 10 y un 15, imagínate lo que puede llegar a dar el número de inflación del mes que viene. Si solamente en una semana aumentaron nada más que entre un 10 y un 15%. Y también el otro problema es que a algunos productores no les está llegando los productos para poder hacer sus sus productos, justamente la materia prima está faltando, encargan una cierta cantidad y le llega a la mitad, o algunas cosas directamente no le llega, así que es toda una situación muy compleja que deriva de todo lo que ha pasado en estos días, desde las declaraciones del candidato Milei y la estampida del dólar y toda la situación que conlleva esas declaraciones irresponsables que lamentablemente nos afecta a las personas de a pie. Escuchar estos dos minutos de los comerciantes como para tener un panorama de lo que pasa en Santa Rosa. Mira, desde comienzo de mes hasta ahora las listas han incrementado entre un 10 y un 15%. Pero seguramente que con la suba del dólar de ayer va a haber una actualización de esas listas. Hasta ahora hay stock de la mayoría de los productos. La gran mayoría de los productos se consigue. Pero siempre cuando hay una alta suba del dólar, después hay productos que hasta que se actualizan y bueno, empiezan a faltar. Con respecto a los que elaboramos y tratamos de producir de alguna manera independiente o que estamos arrancando, que no somos grandes empresarios, por ahí capaz que nos cuesta el doble que todo, ¿no? Pero nada, de lo nuestro, de lo que hacemos, los que nos dedicamos a poner a la carne, a los chorizos, a la fabricación de morcilla, todas esas cosas, de lo que habíamos pedido, la gente que viene de afuera, de Rosario, de Córdoba, viene una vez por mes y por ahí se trabaja y se pide lo que es condimentos, sangre, tripas, todo para trabajar a un mes, ¿no? Una vez por mes que entran para poder trabajar todo el mes. Y esta vez mandaron la mitad de las cosas, lo que realmente uno pide. No solamente ellos, sino los que los proveen a ellos. Y nada, todo especulando con la corrida, porque es una corrida cambiaria de casi 5 o 6 tipos que te manejan en el país y son los que la tienen, ¿entendés? Que a ellos les sirve y ya directamente se comieron hasta la política, porque nadie puede hacer nada, acá pase lo que pase, gane Milei o gane quien gane, esto va a pasar. Estos tipos se dedican a eso, y bueno, y a los que nos cuesta siempre, a la clase media, a los que recién arrancan, a los laburantes, al que gasta día a día en el comercio, pero bueno, nada, eso, simplemente, obviamente, seguramente estás al tanto, y bueno, espero que mejore para todo, nada más. Bueno, te decía, Pale, un panorama muy fugaz de las situaciones de, por lo menos, un comerciante y un productor de Santa Rosa, que están contando su situación, sobre todo sus sensaciones después de lo que pasó en estos días, y la posibilidad y la situación de esto de no tener materia prima para poder producir, y en este caso un comerciante que dice por ahora hay stock de los diferentes productos. Veremos en estos días qué pasa. Y después nos dimos una vuelta por algunos supermercados grandes, por ejemplo en Changomás de la calle de la avenida Perón, están faltando algunos productos, hay algunas góndolas totalmente vacías, otras que están llenas. La Anónima, por ejemplo, una de las Anónimas, en este caso la de la avenida Luro, había productos, algunos de precios justos, estos son los menos, porque son los primeros que se llevan. Después había algunas góndolas llenas y otras por la mitad, o sea que había falta de stock de productos. Y después las despensas chicas, las despensas más de barrio, le estaban faltando algunos productos, pero eso ya tienen que ver con los distintos proveedores que les proveen de esa mercadería. Por eso la situación es disímil para algunas, para un productor o para un comerciante. El tema es que el consumidor o las consumidoras, las personas consumidoras, vamos a las despensas y quizás no conseguimos lo que estamos buscando, o no hay precios de lo que estamos buscando. Esto es una situación muy compleja. Sí, lamentablemente, Mauro, y como contaba ahí uno de los entrevistados por vos, es una situación que se repite a lo largo de la historia nuestra. Sí, son 4 o 5 personas, o ponerle 10, que hacen un desastre, sí. Y después nos quedan todas las consecuencias, porque cuando sube el dólar así de esa manera, suben los precios, pero después el dólar baja y los precios se mantienen ahí. Tal cual. Entonces, para cualquier persona consumidora es un problemón, y por supuesto que el sueldo vale mucho menos que antes de la corrida. Más vale.